Hola a todos los que escucháis los boletines sonoros del común, que supongo estaréis de enhorabuena. Me imagino que estaréis de celebración porque el Fondo Monetario Internacional, FMI, una de las tres patas de aquello que llamaban Troika, ha anunciado que España es la economía que más crece por segundo año consecutivo. También la agencia de calificación Standard & Poor's nos ha subido la nota, amigos, por la solidez financiera de España, tremendo subidón. Me pregunto, supongo que igual que vosotros, ¿cómo se explica entonces que para miles de españoles sea una auténtica odisea encontrar un lugar digno donde vivir? ¿Cómo se entiende que familias tengan que dedicar un sueldo entero al pago de un piso pequeñito o que se vean obligadas a realquilar una miserable habitación? La explicación está en que esas entidades internacionales valoran la economía en cuanto a su crecimiento capitalista. España crece, entre comillas, porque está dedicada por mandato de la Unión Europea a actividades como el turismo o la hostelería, que permiten un gran margen de beneficio, pero solo a través de la hiperexplotación de la mano de obra, abaratada gracias a la desprotección laboral, a la inestabilidad, el deterioro del nivel de vida y, por si fuera poco, por la mordaza que nos ponen y que nos impide protestar. Es el caldo de cultivo ideal para hacer el agosto de especuladores de la vivienda y especuladores del turismo. Por mucho que los partidos del gobierno, de este o del anterior, da igual, nos digan que cambiaron el paradigma, la situación va a peor. Estos partidos, dentro del marco de la Unión Europea en el que viven, y viven bien, no pueden, por ejemplo, intervenir los precios del alquiler. No pueden confiscar, esto es, expropiar sin compensación el enorme parque de viviendas que poseen los bancos, de modo que así, al menos, la bancocracia tenga alguna ocasión de devolver parte del dinero público que les regalamos para rescatarlos cuando se pegaron el batacazo por especuladores. No pueden estos partidos poner fin a la especulación con las viviendas turísticas. No pueden prohibir comprar vivienda a capitales extranjeros, a fondos de inversión, a fondos buitres, a SOCIMIS, que son entidades especuladoras, nido de crecimiento del rentismo. La especulación de la vivienda, el paro, la inflación, el deterioro de la sanidad hasta el punto de que mujeres mueran por errores en mamografías, no son problemas aislados, son intrínsecos al modelo económico al que quiso condenarnos la austeridad y la dominación financiera de los mercados atlantistas, de la OTAN. Recuperar el control sobre la tierra, recuperar nuestra industria, crear empleos dignos con salarios propios de un país desarrollado socialmente, algo normal, es recuperar la dignidad de exigir un modelo productivo que se base en la creación de verdadero valor, útil a la mayoría social, no la imposición de la especulación rentista. Y por supuesto, queremos que esto sea en paz y en solidaridad con los pueblos hermanos. Pero ocurre al contrario, como sabéis. Los mandatarios, por mucho que nos hagan su paripé y sus pantomimas con que nos van a expulsar de la OTAN o que no se va a pagar el 5%, todo es una gran mentira, una gran falsedad. España es un país absolutamente sometido a los intereses de la OTAN a través del control de la Unión Europea. Y por mucho que los partidos progresistas nos vendan la libertad identitaria, individualista, es falso. Nosotros no somos libres, tenemos que pagar los créditos de guerra. Somos carne de cañón de las guerras a los que nos quiere llevar el imperialismo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Y además, seguiremos siendo colaboradores del genocidio de los terroristas sionistas mientras permanezcamos en ese marco. Contra lo que ya solo cabe hablar claro y pedir que no nos engañen con falsos planes de paz. No a los créditos de guerra, no a la miseria imperialista. Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Buenos días. Estás escuchando la sección internacional del boletín sonoro del diario elcomun.es. En Gaza, esta semana, del 13 al 19 de octubre, ha sido la primera semana de frágil tregua entre las fuerzas de la resistencia y las de la entidad sionista. El lunes, la resistencia palestina realizó una brillante operación de contrainteligencia para trasladar a los soldados sionistas detenidos desde el lugar secreto donde se encontraban arrestados hasta el punto de entrega con la Cruz Roja Internacional, sin que el lugar de arresto fuera detectado por los drones y satélites espías del enemigo. En esta operación, la resistencia fabricó una especie de manifestación de una supuesta disidencia anti-Hamás por las calles de Gaza. La manifestación estaba formada en realidad por miembros de la resistencia palestina, vestidos de paisano y confundidos entre esta multitud se encontraban los prisioneros del ejército sionista, que fueron trasladados hasta el punto acordado sin contratiempos. Esta operación encubierta, de gran ingenio y complejidad, demuestra que la inteligencia militar de la resistencia está a la altura de las acciones de falsa bandera que suele realizar en el enemigo y ha permitido preservar la ubicación secreta de los lugares de arresto de los prisioneros, por si Israel rompiera totalmente en alto el fuego y volviera a bombardear Gaza. Israel se ha visto obligado a liberar a cerca de 2.000 rehenes palestinos a cambio de la veintena de soldados sionistas liberados. Entre los presos políticos palestinos liberados hay 250 que estaban condenados a cadena perpetua. Hamás, como principal, aunque no única, fuerza político-militar de la resistencia, ha exigido la liberación de presos de todas las facciones palestinas, incluidos miembros del sector disidente y patriota de Al-Fatah, y también muchos camaradas del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entre ellos se encuentran algunos militantes históricos, como el comandante Nader Sadaka, judío samaritano palestino oriundo de Nablus. Nader estaba condenado a varias cadenas perpetuas por el régimen israelí, y tras 21 años de prisión era el único judío palestino que llevaba más de 20 años en una cárcel israelí. Otro punto importante del acuerdo ha sido el intercambio de cuerpos sin vida. El secuestro de cadáveres de resistentes y civiles palestinos es una práctica habitual del régimen israelí, antes y después de octubre de 2025. Es habitual que cuando un preso político palestino muere en cautividad, los jueces sionistas obliguen a que su cadáver cumpla la condena, como método de presión y tortura psicológica contra sus familiares, para intentar chantajearles para que colaboren con la entidad. Aunque los grandes medios de desinformación de Occidente lo están ocultando, Israel está obligado a entregar 15 cuerpos de palestinos muertos por cada cuerpo israelí. Teniendo en cuenta que la resistencia asegura tener pendientes de entrega unos 40 restos mortales, podemos calcular que Israel tiene al menos 600 cadáveres palestinos, que es la cifra que entregará si cumple este punto del acuerdo. Otro dato que están ocultando los medios de manera sistemática es que los palestinos cuyos cuerpos ahora se devuelven fueron asesinados por Israel, pero los israelíes muertos también fueron asesinados por Israel cuando, en aplicación de la doctrina Aníbal, el ejército del régimen bombardeó sin miramientos los refugios subterráneos en los que se encontraban sus propios militares prisioneros. Durante y después del 7 de octubre, el Chahal israelí ha puesto en práctica esta directiva que, grosso modo, viene a decir que es preferible un israelí muerto que prisionero, por el poder de negociación que da a la resistencia palestina o libanesa poseer un militar israelí vivo en su poder. La resistencia admite no poder entregar por el momento los cuerpos de todos los militares israelíes, debido a que algunos se encuentran sepultados bajo toneladas de escombros por los bombardeos que han devastado la franja. Mileikowski, alias Netanyahu, amenaza con romper la tregua si mañana martes no se entrega el último de los cuerpos israelíes. Por su parte, los médicos forenses gazadíes, supervivientes, se encuentran inmersos en un laborioso proceso de identificación de cadáveres entregados por los sionistas, puesto que estos han entregado los cuerpos sin identificar. Estos forenses gazadíes están investigando los casos de tortura y mutilación en muchos de los cuerpos palestinos entregados, y graves sospechas también de tráfico de órganos por parte de Israel, puesto que a algunos cuerpos les faltaban órganos cuyos huecos habían sido rellenados con algodón. Aunque los medios hablan de paz en Gaza, lo cierto es que las muertes provocadas por la invasión israelí, aunque a menor ritmo que hasta ahora, han continuado en los últimos días. se han registrado numerosas violaciones del alto el fuego, todas por parte de Israel. Y estas violaciones han dejado unos 40 asesinados. El viernes, en un solo ataque, 11 personas fueron asesinadas al bombardear Israel un minibús lleno de civiles. El Ministerio de Salud de Gaza también ha reportado alrededor de un centenar de muertos entre los heridos graves por los bombardeos israelíes previos a la tregua. Se han registrado explosiones de proyectiles sin explotar que estaban entre los escombros. Los artificieros de la resistencia se afanan en desactivar estos miles de proyectiles sin explotar. En primer lugar, para evitar muertes aún con la tregua en vigor, y en segundo lugar, para reciclar los artefactos explosivos como material antitanque por si Israel rompiera el alto fuego de manera total. Por su parte, el registro civil de Gaza calcula entre 10 y 15 mil los desaparecidos, que se están buscando entre los escombros, porque la cifra de gazadíes totales asesinados podría rondar los 80 mil, entre una población de 2 millones de habitantes. En el Caribe, Estados Unidos ha difundido un nuevo vídeo de una supuesta narcolancha venezolana, camino de la Florida, del estado de Florida. Esta supuesta narcolancha parece haber sido bombardeada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y este país continúa con las amenazas y provocaciones contra Venezuela, intentando provocar una desestabilización, consciente de que una invasión convencional de Venezuela por el ejército estadounidense sería un suicidio. El presidente Maduro ha denunciado el salto cualitativo en las bravuconerías de los imperialistas estadounidenses, puesto que, si bien sabemos que ha sido una práctica habitual, los asesinatos e intentos de asesinatos de presidentes legítimos molestos por parte de Estados Unidos, Trump ha sido el primero en reconocer abiertamente y en público que contempla la posibilidad de asesinar a Nicolás Maduro para hacerse con el control directo o indirecto de Venezuela. Dicen que se han reunido hoy los opresores del mundo y que han acordado una nueva guerra. Pero la hierba está recién cortada, la mies está dispuesta y los rebaños recién llevados a la montaña. Pero los niños aún no se han despertado. Los deberes no se han completado todavía. La luz se estira encima del cielo, abrazando por igual al diestro y al siniestro. Crea sombra tanto el malo como el bueno. La sed abreva las mismas bocas. El hambre incuba los mismos cuerpos. ¿Por qué entonces desean la guerra? ¿Por qué los amos desean luchar? ¿Qué les hemos hecho? ¿Con qué diadema de cristal se han cortado sus importantes dedos? ¿Qué afrenta inverosímil van a esgrimir ahora? ¿Qué manifiesto no les ha gustado? ¿Qué esquina del mundo se está volviendo loca por su deseo de conquista? Mientras el mundo intenta sobreponerse al día a día, la otra guerra cotidiana en busca de sustento, ¿por qué se han reunido? ¿Para que muramos nosotros, si no ellos? ¿Alguien puede contestarme? Apoya el periódico digital El Común. Elcomun.es